Porque no tenemos fronteras. No me dejaron entrar en España. Porque quemamos los mandatos del patriarcado. Vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal. Porque dejamos de ser sumisas y devotas. Soy pecadora. Porque la diversidad nos alimenta. Porque la injusticia nos endurece y nos revela. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque en el 2012 vamos por el aborto legal. Las revueltas y comunicadoras de 8300 hacen radioactivas. Damas y caballeros, pasen y vean, pasen y vean. Perrito piloto, la chochona. Panteras rosas, cerdo sucha, pata de jamón, señores. El regalo. Hola a todas, todos y todes. Te contamos que este Radioactivas va grabado, así que si quieres comunicarte con nosotras, tendrás que hacerlo a través de las páginas web www.larevuelta.com.ar y www.8300.com.ar. Radioactiva se retransmite por FM 91.1, la colectiva de Zapala, y por la red Nosotras en el Mundo. Radioactiva. Para que el aborto sea legal. En este programa traeremos nuevamente debates vinculados a la libertad de las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos. En el mes de septiembre se realizaron en San Juan las 11ª Jornadas Nacionales de Historia de las Mujeres y el 6º Congreso Nacional Iberoamericano de Estudios de Género. En el Radioactivas del 22 de septiembre tuvimos oportunidad de dialogar con dos activistas e investigadoras que participaron de estas actividades. Hoy te traemos otras voces que circularon por San Juan. En particular vas a tener la oportunidad de escuchar a nuestra compañera Ruth Zurbriggen y la presentación que ellas hicieron en el panel. El derecho al aborto en Argentina, una deuda de la democracia. En la segunda parte vamos a escuchar a Susana Rostañol. Ella es una compañera uruguaya que presentó un trabajo en la mesa de debate. El aborto como derecho de las mujeres, otra historia es posible. Lo pensamos, lo deseamos, lo decidimos, lo elegimos, porque son nuestros cuerpos, porque son nuestros derechos, porque resistimos, nosotras abortamos. Dedicado a todas las mujeres del mundo, a todas las mujeres que como nosotras están luchando. Soy estudiante, trabajo, a veces en algunas laburitos de medio tiempo que me salen. Estudio cine en Roca y vivo con mi novio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. Soy estudiante, ahora de profesorado para chicos especiales. Vivo sola. Porque una mujer, porque una mujer defendió su derecho. Bueno, yo soy Paola, tengo 35 años, soy docente, tengo un hijo de 6 años. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer, pero si una mujer pelea por su dignidad. Soy empleada, trabajo ventas en la calle, vendo comestibles. Tengo 4 hijos de una pareja anterior, de la cual yo me separé hace 10 años. Los terminé de criar sola. Ay, morena, morenita mía. Tengo 2 nenas, una de 13 años, que va a cumplir 14, y una de 4 meses. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Y bueno, una de las experiencias que me tocó, porque me tocó a mí, fue lo que hice. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Igual sé que cuando quedó embarazada de mí, intentó abortar 2 veces, por lo menos. Anticonceptivo para no abortar, aborto legal para no morir. Y mi papá se fue a Salta porque él es de allá. Dice que mi papá le mandaba encomiendas con unos yuyos para que aborte. Sacar nuestros rosarios de nuestros ovarios. puse de novia hace un año y algo y bueno, de eso surgió que yo me quedé embarazada. Al principio estaba con la duda de si lo tenía o no lo tenía, hasta que encontré ayuda, digamos, cuando yo tomé la decisión. Tenía algunas dudas, pero bueno, me animé y... Rompamos de una vez y por siempre las cadenas que oprimen y silencian nuestras almas. Eres bella siendo tú, ébano en flor, negra luz. Eres bella siendo tú, cuerpo no es única virtud. Eres bella siendo tú, ébano en flor, negra luz. Eres bella siendo tú, inteligencia es tu virtud. Y mi mamá me decía, no, tenés que tener fe, tenés que tener fe, tenés que tener fe. Bueno, sí, le decía yo. Soy como mamá gallina, o sea, trato de hacer todo lo que no hicieron conmigo, yo lo cumplo con mis hijos, de cuidarlo, de protegerlo, no sobreprotegerlo, sino cuidarlo y protegerlo y ayudarlo en todo lo que yo pueda. Nosotras parimos, nosotras decidimos. Sí, nosotras parimos, nosotras decidimos. Revueltas socorristas, en la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Aborto legal, seguro y gratuito. Lo que no se nombra no existe. Ruth Zurbriggen se explayó sobre la experiencia del Servicio de Información y Acompañamiento Socorro Rosa y vas a escuchar que empieza inscribiendo ese servicio en el accionar de la colectiva como parte de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. También señala en clave de genealogía experiencias similares llevadas adelante por feministas en Italia y en Francia en la década del 70. Formamos parte como colectiva de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito desde el año de su creación, desde el año 2005, reconociendo en esta genealogía de esta importante lucha en este país, reconociendo que esa campaña se inscribe, ¿no?, en esa historia de luchas de las mujeres feministas por lograr la despenalización y legalización del aborto. Lo que vengo a contar es acerca de una experiencia que estamos desarrollando en Neuquén, a la cual hemos llamado Socorro Rosa. Socorro Rosa es un servicio que brinda información y acompañamiento a mujeres que deciden abortar en estos momentos, en este tiempo particular. Lo que yo voy a contar es una experiencia particular, situada, contextualizada, no necesariamente replicable, porque vivimos en una provincia que tiene algunas características particulares, creemos nosotras, que también nos permite llevar adelante esta experiencia. Pero además, vale reconocer que nosotras como colectiva también somos una colectiva que toma decisiones políticas, como dije antes, en un contexto determinado, pero que hacemos cosas y decidimos cosas en relación hasta dónde ir estirando los límites de lo posible, ¿no? Empezaría diciendo que para nosotras abortar es un acto político, que acompañar a las mujeres que abortan también es un acto político, que reclamar la despenalización y legalización del aborto en Argentina, por supuesto que es un acto político. Decirles que hemos tomado el nombre de Socorro Rosa en clave genealógica. Socorro Rosa era un servicio que tenían, por lo menos en la historia, rastreamos las compañeras feministas italianas en la década del 70, cuando también reclamaban por la despenalización y legalización del aborto en ese país. En su caso particular consistía en juntar una vez por semana a mujeres en un sótano, y en ese sótano con algunos médicos varones amigables llevaban adelante los abortos para esas mujeres, con sistema, más bien con el sistema instrumental. Nosotras lo que hacemos es dar información y acompañar a mujeres que deciden abortar, promoviendo, si se quiere, en esa información, el uso del misoprostol, que es una hormona que produce contracciones uterinas y que en este país se vende con bajo el nombre de Oxaprost, ese es su nombre comercial, y en países de Centroamérica y de Latinoamérica el nombre comercial es Citotec. También las feministas francesas llevaron adelante experiencias similares. Hay un documental muy interesante que se llama Ella tiene los ojos bien abiertos, que rescata parte de esa experiencia. En ese caso era un grupo que antes de que el aborto sea legal en Francia llevaban adelante acompañamientos del estilo de las italianas. La diferencia es que cuando el aborto es legal en Francia, ellas suspenden su servicio por unos cuantos meses y luego se dan cuenta que tienen que volver a rearmarlo porque la ley de Francia generaba como otra vez diferencias para las inmigrantes, había un costo en relación al aborto, etcétera, etcétera. Entonces el grupo vuelve a retomar sus acciones y la película muestra que son llevadas a juicio varias de las activistas francesas por acusadas por práctica ilegal de la medicina. Se genera un movimiento de solidaridad muy importante que logra que ninguna de ellas sea encarcelada y quedan, creo que solamente dos con pequeñas causas, pero no presas, ¿no? Bueno, de alguna manera nosotras reconocemos esa genealogía a la hora de pensar este Socorro Rosa particular de una zona, de una ciudad patagónica como es Neuquén. Socorro Rosa es posible en un contexto particular del país. Hay una red de relaciones que nos hace posible este servicio, dice Ruth Zurbriggen. Y nos importa destacar ese aspecto en Radioactivas porque entendemos que son las articulaciones las que hacen posible transgredir mandatos y apropiarnos de manera renovada del derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Decirles que también creemos que Socorro, este tipo de experiencia es posible en un contexto particular también del país. Hay una red de relaciones que nos hacen posible la existencia de nuestro servicio Socorro Rosa. Cuando digo una red de relaciones, nosotras reconocemos como una de esas relaciones, las relaciones establecidas al interior de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y cómo esta campaña ha fortalecido a las feministas que en distintos puntos del país y al movimiento de mujeres que en distintos puntos del país pasamos el dato de quién es ese médico que puede llevar adelante tal o cual práctica cuando una mujer decide abortar. Pero además es una campaña, creemos nosotras, que ha logrado instalar en el debate político, social, cultural, el tema del aborto de manera renovada. Y esto no quiere decir que no reconozcamos que por ahí estamos con muchas dificultades para que esto avance en el Congreso de la Nación, por lo menos de manera inmediata. Pero sí creemos que la campaña ha sido un motor fundamental para hablar de este tema de otra manera, para que la palabra aborto se pronuncie, para que no nos dé miedo decirla, para que cada vez más mujeres se animen a contar acerca de sus abortos. En esa red de relaciones también reconocemos a compañeras que nos hemos agrupado, por ejemplo, en la colectiva Feministas Inconvenientes, que al interior de la campaña hemos planteado la necesidad de dar información acerca de la existencia del misoprostol. Que también reconocemos que en esa red de relaciones nos ha fortalecido la existencia del libro que publicaran las compañeras de la línea, Más información, menos riesgos, cómo hacerse un aborto con pastillas, editado por la editorial El Colectivo, publicado en internet, que se puede bajar. Creemos que la existencia de ese libro ha socializado muchísimo la información y bueno, y nos ha de alguna manera apoderado también, ¿no? Diría eso, diría también Socorros Rosas en otras provincias, la existencia de, con las particularidades que se pueda o que se puede, pero la existencia de compañeras que llevan adelante experiencias similares en provincias como Córdoba, en provincias como Mendoza, en Santa Fe, y entonces todo eso va conformando la posibilidad de que hoy nosotras, digamos, hemos dejado de ser pasadoras del dato para convertirnos en socorristas arriesgadas. Así nos definimos nosotras, por lo menos. Para finalizar, escucharás algunas reflexiones vinculadas al aborto como una práctica que pone en cuestión la maquinaria estatal, eclesiástica y cultural. Zurbriggen dice: el aborto es una práctica cultural anticonceptiva y explicita aspectos de desinformación. También se refiere a los encuentros entre mujeres que necesitan información para abortar como eventos de resistencia. Creemos, estamos aprendiendo muchísimo de las mujeres a las que acompañamos. Traje algunas cosas para mostrarles. Creemos que el aborto es una práctica política de apoderamiento que pone en cuestión la maquinaria estatal, eclesiástica y cultural en relación a nuestros cuerpos, a la despolitización de la que nos hablaba recién José acerca de los cuerpos, las subjetividades, yo diría también las sexualidades de las mujeres. Y creemos que es una práctica de resistencia, además de ser una práctica de apoderamiento, porque no hay ley que impida la práctica del aborto cuando una mujer ha decidido imponer su propia ley, que es la ley de decidir que no va a continuar con un embarazo que considera inviable para ese momento de su vida. Entonces, desde ese punto de vista, nos parece también que es una práctica de resistencia. Pero además, por algunas de las cosas que estamos escuchando de las mujeres que acuden a nosotras, creemos que el aborto es una práctica cultural anticonceptiva también. Y que podrá haber muchísimas leyes de salud sexual y reproductiva, más o menos eficaces y que garanticen más o menos o no la provisión de los métodos anticonceptivos, aún así las mujeres van a seguir abortando. En este país y en el mundo entero, porque han abortado, hemos abortado, a lo largo de la historia no hay geografía ni frontera que ponga muros a eso. Desde ese punto de vista nosotras decimos: hay que pensar también al aborto como una práctica cultural anticonceptiva llevada adelante por las mujeres. Pautamos citas. Las citas son en lugares públicos porque nos interesa sacar al aborto del lugar del secreto, del silencio, de lo que no se puede decir. Le llamamos a esos lugares consultorios ambulatorios. Por supuesto, no hay camillas, no hay espéculos, no hay aparatos para hacer ecografías. Lo que hay es un encuentro. Un encuentro entre esa mujer que necesita desesperadamente abortar. También vale decir que el servicio Socorro Rosa devino en esto, en un proceso determinado, ¿no? Que lo que hoy tenemos no es lo mismo que teníamos el año pasado, y nosotras creemos que lo hemos ido perfeccionando de alguna manera, justamente por lo que decía antes acerca de los apoderamientos. Bueno, nosotras le llamamos a estos encuentros eventos de resistencia. Nos parece que el encuentro con esas mujeres se constituye en un lugar donde algo de ese imbrincado mundo que es el aborto sucede. Por eso le llamamos a esos encuentros no una simple cita, sino un evento de resistencia por lo que ahí circula. Lo que hemos incorporado este año es que esos encuentros sean grupales. Esa es una decisión política también. Tratamos de que por lo menos haya más de una mujer que va a abortar en la cita, porque queremos que le pongan rostro a las otras que también están abortando, queremos que conozcan algo de esa historia, queremos que ayudar a sacar un poco la culpa que suele haber también en estas circunstancias, y entonces esto que te pasa a vos, que tenés 22, también le pasa a ella que tiene 38 y también le pasa a ella que tiene 41. Y vos que tenés 22 y que tu novio se enteró que estabas embarazada y te dejó, acá hay una mujer que vino con su marido porque su marido la acompañó, o vino con su hija de 15 porque su hija le pasó el dato. Entonces nos parece que ahí circulan saberes, emociones, parte, como dije antes, de ese intrincado mundo que es el aborto. También nosotras creemos que cada aborto es un mundo, que habría que pensar como la singularidad de ese mundo en esas mujeres que van a abortar. Hay algo que es del orden de lo colectivo y que es igual para todas, ¿no? Que es clandestino, pero que a la vez hay algo que es singular, particular y único. El 59% de las mujeres que llegaron a nosotras este año son creyentes. Creen en Dios, son evangélicas, son católicas, no son de ninguna religión en particular, pero creen en Dios, y eso para nosotras también es un dato muy importante para rebatir argumentos de los sectores conservadores y eclesiásticos que no soportan que las mujeres desoigan sus mandatos, ¿no? Y nosotras creamos este servicio porque a nosotras nos interesa unir fuertemente o articular fuertemente todo lo que tiene que ver con el orden de la micropolítica y la macropolítica, ¿no? Y cómo estas decisiones, estas vidas, estas subjetividades tienen cosas para decirle a la política, y de allí el reclamo por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Tema que no hemos estudiado demasiado todavía: ¿cómo impacta esto en el negociado del aborto clandestino? Que es un tema que aún dentro de la campaña nacional por el derecho al aborto no le hemos puesto, no hemos podido, no hemos sabido, no tenemos tiempo de ponerle, dedicarle tiempo y pensamiento, pero nos parece que este es otro punto muy importante. Todas esas mujeres que abortan con misoprostol de alguna manera interfieren en el negociado del aborto clandestino y le sacan poder a la medicina sobre los cuerpos de las mujeres. Tiempo, no hay hora, no hay reloj, no hay antes, ni luego, ni tal vez, no hay lejos, ni viejo, ni jamás, en esta olvidada invalidez. Si todos se ponen a pensar, la vida es más larga cada vez. Te apuesto mi vida una vez más. Aquí no hay durante ni después. Deja, no me lo repitas más. Nosotros y ellos, vos y yo, que nadie se ponga en mi lugar, que nadie me mida el corazón. La calle se empieza a incomodar, el baile los carros se encargan de cargar los restos del roto corazón. Aquí no hay tango, no hay tongo ni engaño. Aquí, aquí no hay daño que dure 100 años. Por fin buen tiempo, aunque no hay un mango. Estoy llorando, estoy me acostumbrando. Acá en esta cuadra viven el tiempo en un cartel. Somos como brujos de reloj. Ninguno parece envejecer. Mi abuelo me dijo la otra vez, me dijo mi abuelo que tal vez le sepa responder si el tiempo es más largo cada vez. Se pasa el año, se pasa volando, ya no hay más nadie que pueda alcanzarlo. Y yo mira Radioactiva. Mi cuerpo es mío, no se toca, no se vende, no se mata. Radioactiva. Conquistando derechos para las humanas. Humanas. Lo pensamos, lo deseamos, lo decidimos, lo elegimos, porque son nuestros cuerpos, porque son nuestros derechos, porque resistimos, nosotras abortamos. Yo hoy no me arrepiento de nada. No me arrodillé, ni me voy a arrodillar. En este proceso de tomar la decisión, mi mamá me contaba que ella, antes de tener a mi último hermano, también ella había quedado embarazada y en realidad no quería. ¿Cuánta sangre más quieres ver correr por tu verdad? Porque en realidad me parece que es a favor de la vida, ¿entendés? Una mejor calidad de vida. Muchos que piensan que no, porque esto no es, estoy en contra de la vida, pero a mí me parece que no. Siempre lo pensé igual, bueno, y ahora con más razón. ¿A favor de qué vida están? Todo lo posible para poder perder. Él hizo como, no sé cómo hizo, él se cuenta como que no pasaba nada con su novia. Yo hoy no me arrepiento de nada. Y supongo que me lo dijo para que no me sintiera sola. Yo sentí dolor. Él me decía, yo te quiero acompañar. Me dice, no, acompañarme, no, le digo, porque para compañía le digo a un amigo mío que venga y me ayude, o sea, acompañarme, no, hacete cargo, como corresponde, hacete cargo. Entonces, para mí, a mí me parecía injusto esto, que yo sentí dolor, yo arrastré con esto de la desesperación de buscar a ver quién me podía ayudar. Él me acompañaba, estaba conmigo, pero no sentía lo mismo que yo, estoy segura que no sentía lo mismo que yo. Que me explique él por qué la mujer está viviendo como quiere él. Que alguien me explique él por qué la mujer está viviendo como quiere. Y lloro, lloro, lloro por dentro y yo no, yo no, yo no lo intento. Y quiero, quiero tenerte dentro y quiero la libertad sin cuento. Entonces también me contó que hizo todo lo posible para poder perderlo, hasta que de todas las cosas que tomó, también bueno, todo esto es yuyo, ¿entendés? Porque esto básicamente le decían ponete en una palangana con agua con cubitos, entonces ya se sentaba en la palangana y decía tomate y se sentaba, hasta que bueno, algo de todas esas cosas le dio resultado. Y supongo que me lo dijo para que no me sintiera sola. Hay dos palabras que tienen que ver, la libertad y la otra, la mujer. Hay dos palabras que tienen que ver, la libertad y la otra, la mujer. No, no hay vuelta atrás, porque por ahí los papás se oponen, que este y que el otro, que por una pelea o por que no te echen de tu casa, lo tenés que terminar teniendo. Y no, era mi decisión, a mí no me importaban los papás de qué pensaban. Yo le decía que le contara para otra ayuda más, de una, digamos, de un buen lugar. No era cualquier persona, eran los papás de él. Bueno, evangélico los dos, olvídate, olvídate. Es fuerte. Sos fuerte, pasaste por esto también, podés reseguir. Si Dios vio la oportunidad de que yo podía ser mamá ahora, que bueno, que la veo más adelante. No me arrodillé, ni me voy a arrodillar, ni me voy a arrodillar. Arrodíllate tú, arrodíllate tú, arrodíllate tú. Fue todo normal, no tuve ninguna complicación y fue todo como natural, diríamos, por llamarlo de alguna manera. Si quieres Dios, siéntate y platiquemos. No sé quién la habrá inventado, pero seguramente creo yo que de dónde salió la palabra esa, o qué quiere decir en el diccionario, pero seguramente debe ser algo que está relacionado como para imponerle miedo a las personas. Esa es tu ley, esa es tu ley, esa es tu ley. Si el Papa fuera mujer, el aborto sería ley. Basta de patriarcado y que nos digan lo que hay que hacer. Es aborto libre y gratuito para que decida la mujer. Me siento bien. Estoy en un proceso, digamos, de aceptar lo que hice, ¿sí? Porque es de humano el sentimiento, no lo puedo negar. Me duele, me dolió, pero sé que era lo mejor para mi vida, porque yo soy la que está acá en la tierra, yo soy la que vive acá, ¿entendés? Y más allá que me digan, ah, pero Dios te va a castigar, está bien, pero acá que Dios me haga un juicio el día que yo me muera, que me lo hagan, pagaré mis culpas si es que existe. Pero quien vive acá en la tierra hoy soy yo. Yo estoy acá caminando solo. Sol, solo. ¿Por qué tiene que ser así? Qué injusto que era todo. Porque pensar es dejar de arrodillarse. No me arrepiento de nada. Me siento bien. Revueltas socorristas, en la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Aborto legal, seguro y gratuito. Radio Activas. Guerrilleras semiológicas. Ahora vas a escuchar a Susana Rostañol. Ella es antropóloga, feminista uruguaya, e hizo una presentación en la mesa El aborto como derecho de las mujeres, otra historia es posible. Su trabajo indaga en el aborto voluntario y las relaciones de género, cuáles son las implicancias que hay ahí presentes. En primer lugar, Rostañol trae algunos datos vinculados al contexto de Uruguay y adelanta sobre su interés en esos temas. una brevísima presentación mía y del trabajo. Yo soy uruguaya, soy antropóloga y soy feminista, y si bien desde que terminé la licenciatura en antropología empecé a trabajar temas de género desde un abordaje feminista, y me hice feminista ahí, no, ese es para contarlo tomando vino, lo que sí me interesaba compartir con ustedes es que yo llego al aborto, al tema del aborto, desde el activismo. Primero les voy a decir algo como un telón de fondo de cómo del Uruguay, aunque el trabajo no se ciñe estrictamente a la situación de Uruguay. Pero bueno, el aborto es un delito, está penado por la ley 9763 del 38, fue legal entre el 34 y el 38, por quien sabe qué razones, hay varias teorías e hipótesis al respecto. Sigue siendo penado, ha habido una discusión parlamentaria casi que sostenida desde el 85 a la fecha. La única investigación empírica que se hizo coloca 33.000 abortos por año. Uruguay tiene 3 millones, un poquito más de 3 millones de habitantes, de modo que 33.000 abortos por año es un número muy alto. Eso significa que más o menos cada 10 embarazos, 3 terminan en aborto. En cuanto a los aspectos sanitarios, la ordenanza 369 del 2004 primero, que después en enero del año pasado entró como parte de la ley 18.415, creo, pero no estoy segura del número, que esta ordenanza, que luego tuvo carácter de ley, plantea el asesoramiento pre y post aborto. Y en el 2004, cuando aparece esta ordenanza, además coincide con la difusión en todo el territorio nacional del uso abortivo del misoprostol. Con lo cual, a partir del 2004, disminuyeron la mortalidad de gestantes. A mí no me gusta hablar de muerte materna, me gusta decir muerte de gestantes, aunque la OMS sigue diciendo muerte materna. Ahora, el tema que a mí me interesaba sobre el aborto es digamos, la relación que tiene el aborto voluntario con las relaciones de género. Como activista, yo también manifesté el aborto es un tema de salud pública, el aborto es un tema de injusticia social, pero eso me resulta siempre un poco molesto porque es muchas otras cosas. Y me interesaba hincarle el diente a tratar de ver la relación con las relaciones de género, porque siempre se va a referir el aborto voluntario a los grados de libertad o de constricción que la mujer tenga. Siempre está, es un tema de grados de libertad y grados de constricción, y eso entonces va a tener que ver con la posibilidad o no de una emancipación. Y va a estar siempre muy, muy incluida, digamos, está en redes sociales, inmersa en redes sociales, en contextos históricos particulares, y también en sus condiciones materiales de existencia y las condiciones ideológicas en que se mueve. De modo que a mí me pareció que siempre el aborto voluntario es producto, a la vez que productor, de las relaciones de género. Y ahí hay una relación de retroalimentación. Por lo tanto, el análisis de las representaciones y prácticas del aborto voluntario permite una aproximación también a los mecanismos de dominación y de resistencia, y a las dinámicas del cuerpo y la reproducción que subyacen a las relaciones de género. A mí lo que me interesa traer acá es buscar lo que hice, ¿no?, que fue tratar de buscar las maneras en que las prácticas del aborto reproducen las relaciones de género, a la vez que buscar si estas prácticas pueden modificarlas. Y yo acá adhiero bastante, digamos, de una manera laxa, a las teorías de la práctica, en el sentido que creo que es la práctica la que puede cambiar las cosas. Entonces, ver de qué manera la práctica del aborto puede llegar a cambiar algo en las relaciones de género. Esto lo que muestra es que relaciones de género y aborto voluntario están imbricadas no solo conceptualmente, sino también a nivel de práctica. Porque el aborto condensa relaciones de poder que corresponden a la dominación masculina, ¿no?, y actúan a través del control del cuerpo generalizadamente sexuado y que forman parte del hábitus. El hábitus en el sentido de Bourdieu. Su trabajo se construye en base a entrevistas a mujeres que han abortado en Uruguay. Para Rostagnol, el aborto no es un problema de salud pública, sino que en esa práctica se ponen en juego principalmente las jerarquías de género. y a lo largo de su intervención escucharás una constante sospecha, si es que el aborto puede subvertir las prácticas de género. A nivel de las prácticas, esas acciones prácticas, son las formas en que las personas negocian sus grados de resistencia de pronto. Es la manera en que articulan, digamos, la estructura constriñe de alguna manera su agencia, su posible agencia, pero a su vez tienen cierta posibilidad transformadora, o eso espero. Las jerarquías de género tienen una influencia específica en las prácticas del control de la reproducción, eso lo sabemos todas, pero a mí me interesa manifestarlo de nuevo. Por eso es que el aborto no es un tema de salud pública, ¿no? Porque son las jerarquías de género que están, es el control de la reproducción, es el control de los cuerpos, el control de la sexualidad, donde radica buena parte de la dominación. Las mujeres, de acuerdo a sus contextos sociales delimitados y en el entramado de relaciones de poder que individual o colectivamente contenga cada una de ellas, se acomodan o resisten a estos mecanismos de control. Y acá, como el aborto, en tanto que está tan imbricado con las relaciones de género, lo está en muchos aspectos, y yo acá solo voy a traer uno desde las mujeres. También lo está desde los discursos de los médicos y las prácticas médicas, y también lo está en las prácticas de otros sectores de la sociedad. De modo que no, esto no agota el tema por lejos, queda abierto a muchos otros actores que intervienen, y eso me parece interesante. No solo las mujeres son las que intervenimos en el tema del aborto, intervienen otros sectores que a veces, que en general tienen más poder que nosotros, ¿no? Y es muy importante saber cómo intervienen. Acá, para ver esto, a mí me parecía que el aborto, cuando yo entré a trabajar sobre el aborto, tenía como la ilusión de que el aborto era una subversión del orden patriarcal. Y cuando empecé a trabajar con el tema, me di cuenta que no siempre, que a veces sí y a veces no. Entonces, ahí en el proceso de construcción de la decisión, se juega bastante cómo las mujeres pueden sentir, en el sentido que le dan a su aborto particular, una mujer en un aborto particular, en otro puede ser distinto, y esto es la singularidad de cada aborto, la imposibilidad de generalizar en los abortos. Esto de que si el aborto le da un sentido de, por poner los extremos, de subversión o de subordinación, comienza con el proceso de construcción de la decisión de abortar. Y este proceso empieza cuando la mujer sabe que está embarazada en un embarazo no esperado. La mujer se da cuenta que ese embarazo es no viable. No viable en su proyecto, no viable en su vida, no viable para ella. Pero a su vez está imposibilitada de evitar el embarazo. Yo trabajé bastante en la construcción de la decisión. Acá solo voy a mencionar algunos ítems. Una es la limitación temporal, que es algo apremiante. La noción de maternidad, maternalidad, en el deseo de tener hijos en algún momento, ¿cómo juega ese deseo de la maternidad o de la maternalidad? Yo sí quiero ser madre, pero no quiero ser ahora, voy a abortar porque quiero hijos adelante. Luego, con una fuerza muy, muy grande, las características de la relación de pareja con el compañero sexual. Que acá es enorme la gama de características, desde relaciones casuales a parejas estables pero malas, sí, hace 10 años que estoy con este hombre, pero no puede ser el padre de mis hijos. En fin, esa es una enorme gama, pero acá es solo una mención. Las características de la relación de pareja en las mujeres que yo entrevisté fue un tema muy recurrente y que con una influencia muy fuerte en el proceso de tomar la decisión. Pero no así lo que el hombre podía pensar o no. O sea, a veces ni siquiera se lo decían, pero sí consideraban mucho el tipo de pareja que tenían. El contexto material, obviamente, es al que generalmente se alude con más frecuencia. Las vivencias de la propia sexualidad aparecía, sobre todo ligado a si consideraban que eran una prácticas de sexualidad legítimas o no legítimas las que habían llevado a ese embarazo. Algunas para las cuales el aborto fue no solo un alivio de la situación, pero que además les cambió la cabeza. Ellas, yo diría que comenzaron un proceso que podríamos llamar emancipatorio o de autonomía, no sé, pero con mucho dolor, ¿no? Porque realmente tuvieron que cambiar el sentido de las cosas, el lugar que ellas ocupaban en las relaciones sociales. Acabamos de escuchar a Susana Rostañola, antropóloga feminista de Uruguay. Radio Activas. Para romper con los privilegios machistas. Lo pensamos, lo deseamos, lo decidimos, lo elegimos. Porque son nuestros cuerpos, porque son nuestros derechos, nuestros cuerpos, nuestros derechos. Porque resistimos, nosotras abortamos. Ella extraña sus alas. Esta noche no. Sí, porque no quería estar embarazada. Sí, me quería morir, básicamente. Fue terrible confirmarlo con el test. Fue terrible. Sí, me podía morir. Te juro que tenía ese miedo. Todavía me duele un poco, pero yo sé que en algún momento se lo voy a contar. De hecho, a mis hermanas también, porque quiero que sepan que si alguna vez están en una situación así, yo voy a estar. Son como sentimientos encontrados constantemente, a partir del momento que sabes que estás embarazada y también que no querés. Si yo soy responsable conmigo misma, ¿por qué tengo que tener algo que no quiero? No quiero. Algo que no quiero. No quiero. Primero es tomar la decisión de qué es lo que vas a hacer, sobre todo en nosotros, que acá no es algo legal lo que si uno quiere interrumpir un embarazo. Saber que se hace, ¿me entendés? Que otros lo hacen también, no sentirse tan culpable, o sea, como compartiendo la situación. Es lo peor que me podía llegar a pasar. Pero esto es de las imágenes que uno tiene en la cabeza, que ve en la televisión o cosas que te enseñan en la escuela. Yo no voy a tener ningún prejuicio, o sea, a decirles no, o sea, y menos, o sea, mejor mientras más acompañado esté. A mí me encantaría poder contarle a mis compañeras de la facu, ponerle, decirle, hey, mire, me pasó esto, sentí esto, tengan en cuenta esto. Yo siempre igual pensé, algún día me llega a pasar, porque me parece que las mujeres tendrían que hacerse la pregunta siempre, tenerla en cuenta. Si algún día te pasa, ¿qué haces? Y todos sufrimos violación, pero ya va, nosotras somos primer escalafón. Dime, debo desnudar un bello cuerpo. Dime, debo afeitarme las axilas como un puerco. Dime, debo ser así, así. Hablamos un montón con mi pareja para ver cuál era la mejor decisión. Y bueno, y los dos coincidimos que en realidad ahora no está bueno. Fue raro, pero ¿qué era lo mejor? No, lo primero que pensé era que no, que yo no podía ser mamá ahora, porque estaba en mi carrera a pleno, porque quería seguir así, porque ¿quién lo iba a cuidar? Representación corpórea de este drama. Se acabó el abuso. Victoria para las damas. Y por ahora no quiero saber nada, o sea, respeto mucho la vida. De hecho, crié a una de mis hermanas y tengo una conexión muy fuerte con ella. No es mi hija, pero tengo una conexión muy fuerte. Aprecio mucho a los niños, me parecen hermosos los bebés, los niños, el ser madre. Cueste lo que cueste, pero ahora en mi vida no quiero eso. Es difícil, no sé, nunca imaginé hacer. Es muy duro igual, tomar la decisión, sí, sí, es muy difícil. Las heridas eternas, violencia entre piernas, mucha gente jodida nos quiere joder, macho cultura, fuerza bruta, yo cultatura. Las señoras, los señores, no somos. No soy ni la primera ni la última mujer que va a pasar por algo así, y ojalá que a quien me siga tocando pueda tener la elección de decir, bueno, elijo algo bueno, un método sencillo, práctico, no tan riesgoso. Para no morir, anticonceptivo para no abortar, aborto legal para no morir. Uno puede decidir estas cuestiones, aunque siempre nos hicieron creer que no, en realidad sí. Revueltas socorristas, en la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Aborto legal, seguro y gratuito. Radioactiva. Para que Oxapros se consiga sin receta. Lo pensamos. Lo deseamos. Lo decidimos. Lo elegimos. Porque son nuestros cuerpos. Porque son nuestros derechos. Porque resistimos. Nosotras abortamos. En realidad nunca tuve un prejuicio hacia el aborto. Al contrario. No hay tiempo, no hay hora. No hay reloj. No hay antes, ni luego, ni tal vez. Si era una decisión tomada de forma responsable, o por lo menos porque tenía cierta justificación, me parecía re bien, o sea, yo apoyé siempre a las mujeres. Si todos se ponen a pensar. Es mi cuerpo y yo decido. Y es difícil, o sea, un hijo te cambia todo. Cada uno tendrá sus razones. Un tema muy difícil y no tenés con quién hablarlo, porque también, ¿cómo haces para contarle algo que está mal hacerlo? No está mal hacerlo. Bueno, pero si lo contaba bien, le iba a decir que está mal. Sí, porque no sabés si todo el mundo está de acuerdo o no. Si uno sabe por qué no, esto es cuestión de respetar, una cuestión de respeto de género, de persona. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, debes de actuar. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, ármate. Sos muy lindo todo, pero esto lo tenemos que resolver lo antes posible. Y si te gusta, bien, y si no te gusta, lo lamento, lo resuelvo yo sola. Tiró así un comentario, así como, una vez que tu mamá me pidió plata urgente y que no pregunte para qué era. Seguro que un aborto iba a ser. Me dijo así, algo que a mí me quedó re dando vueltas. Violencia machista, violencia fascista, violencia machista, violencia fascista. Como cada día una nueva vejación, como cada noche una nueva violación. Palabras de amenaza que se pueden consumar. El miedo te endurece, ya no puedes aguantar. No es vergüenza, ¿ves? Es un poco de pudor, quizás, ¿viste? Decir, no, sí, porque yo en realidad lo hice. Pero bueno, qué sé yo, son decisiones que tomo y, bueno, se supone que esto es crecer. Ir tomando decisiones esperando siempre que sean las mejores, ¿no? Porque mi decisión es no tenerlo, porque no lo busqué, porque tomé todas las medidas había y por haber para cuidarme y sin embargo me pasó lo que me pasó. No lo voy a tener porque me esté obligando a la sociedad a tenerlo. Voy a hacer lo que yo quiero, no me obliguen a hacer cosas que no quiero. No quería estar embarazada. Y por ahora no quiero saber nada. Si tenés un hijo no podés elegir cualquier trabajo, no podés estudiar lo que vos quieras porque es difícil. No puedes acceder de la misma forma al que no tuvieses hijo. Empezamos con mi mamá. Me acuerdo que me dice, bueno, vamos a ir a ver a esta señora que es como una tipo yuyera que había en el pueblo y salimos. Tomé un montón, no funcionó absolutamente nada. La otra opción era empezar a buscar a alguien para hacerlo clínicamente. No desmerezco a las chicas que van a pedir a las 5 de la mañana leche en el hospital, pero yo no quiero ser así, no quiero pasar por esas cosas. ¡Sí al aborto! ¡Sí al aborto! Revueltas socorristas, en la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Aborto legal, seguro y gratuito. Este ha sido un nuevo Radioactivas. Agradecemos el trabajo del operador y la edición realizada por la compañera Melina Fitt. Nos encontramos el próximo sábado a las 14 en el aire de la 103.7. Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Y aborto legal para no morir. Radioactivas en la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.